los clásicos y las novedades, todo en un solo programa. Hechos de Metal. Hechos de Metal. Conduce Martín González. La Biblia del Metal. Hechos de Metal. Buena, mis queridos hermanos metaleros. Comienza nuestra pasión, comienza el por qué elegimos este estilo de vida. Simple, queridos amigos, es porque todos somos unos hechos de metal. Arrancando el año con ganas de compartir esta adrenalina que tengo por el heavy metal. Hermanos metaleros, así comienza Hecho de Metal, así comenzamos a darle al heavy metal con la conocida consigna de elevar esa adrenalina para que culmine tu semana al tope y comience la siguiente como se debe, mucho, mucho mejor. Vamos a compartir mucha música, mucho metal, porque este es tu rincón del heavy metal. ¿Quién les habla? Martín González, en los controles Juan Cruz Mena. Estamos en vivo desde la ciudad de Salto, República Oriental del Uruguay, en los estudios de JBR Producciones, ubicados en el local de Radio La Pay. Pues allí nos encontrás en vivo, en el dial 1450 AM, donde sobran los dedos de la mano, indicando cuántas AM poseen programas de metal. Muy pocas. Además, No podés ubicar en simultáneo, en forma online, en Templaria Radio Rock, cuyo link es templariaradio.com, tu emisora online con 24 horas de rock y metal. Te desalto ambas emisoras. Y en la semana, montones de repetidoras que luego las vamos a nombrar. Primer programa, mis queridos hermanos, de la temporada y del año, porque por lo que habrá de todo: heavy, power metal, en varios idiomas, muchas bandas conocidas con canciones que queremos escuchar, las acostumbradas canciones nuevas de singles, adelantos, lanzados, bandas para conocer, no debe faltar. Es así que traemos una banda uruguaya de un solo músico, que en el primero de enero de este 2025 lanzó su disco debut. Se la vamos a mostrar y su creador nos va a contar de qué se trata. Esto es, obviamente, lo que hacemos aquí en Hecho de Metal, el especial. ¡Ah! No se la pierden, está buenísima. Nuevamente el deseo de que este 2025, que recién está comenzando, se cumplan las metas, los deseos y los éxitos broten como agua de lluvia. Canten, hermanos, coreen, hagan pogo. 2 horas y media moviéndose pie, desplegándose melena. Este programa fue creado para ello. Un programa para llenarse de heavy metal, completar tu alma de adrenalina, de mucha energía. ¿Y a dónde conseguís eso? Acá, en Hechos de Metal. Y mazo para arrancar este 2025 en Hechos de Metal. De los Power Heavy argentinos, Acerot, banda formada como proyecto en 1995, que en el año 2000 editan su primer álbum bajo su nombre, Acerot, con las voces invitadas de Adrián Barilari, de Rata Blanca, y Cristian Bertoncelli, de Renacer. En ese momento era Imperio. De ese disco vamos a escuchar a Acerot con Campaña del Desierto. We'll be right back. la campana del infierno, del desierto, no del infierno. Ya me estoy metiendo manija para noviembre, ¿no? Increíble. Campaña del desierto de Acerot del año 2000, de su disco homónimo, con estas voces tremendas de Adrián Barilari y Cristian Bertoncelli, lo que acabamos de escuchar para arrancar este 2025 acá en Metal. Seguimos con otra banda argentina formada en la localidad suburbana de Granburg, en Buenos Aires, en 1990. Estoy hablando de Tren Loco. La banda formada por el bajista Gustavo Zavala y el cantante Carlos Cabral, en donde no hay ninguno de los originales en dicha banda, siendo el más lejano músico en el tiempo su guitarrista, el Zombie Gauna, que ingresó después en el año 2000 y algo, 1900 y algo. Y la canción que vamos a escuchar de Tren Loco data del séptimo álbum de la banda, titulada Vieja Escuela. Data del año 2013. Disco en el cual estaban sus originales todavía, Zavala y Cabral. Temazo de Tren Loco aquí en Hecho de Metal con Mi Camino. Yo no quiero herirte, Vos estás aquí. Si nada estaba escrito y no tengo dónde ir. He muerto y revivido, golpeado hasta el fin. Y todo lo aprendido es para seguir. Y es que la vida me enseñó que la queja no sirvió. Prefiero seguir a quedar y dar un paso. Es mi camino, es mi decisión. Yo no quiero herirte, solo es mi canción. Señor, lo que acabamos de escuchar de Tren Loco, de su disco Vieja Escuela del año 2013. Tremenda la voz de Cabral aquí. La verdad que es un temazo como lo acabamos de escuchar, Mi Camino. Llegó el momento ahora de escuchar temas nuevos de discos recientemente lanzados. Es el caso de una banda de heavy metal española. Estoy hablando de Tierra Santa, formado por allá por el 1997. Y que a fines del pasado año, específicamente el 29 del 11 del 2024, lanzaron su 22º disco de estudio. El título es Un Viaje Épico. Les recuerdo que esta banda, el 12 de marzo de este 2025, Tierra Santa, va a visitar por primera vez nuestro Uruguay. ¿Qué mejor manera porque esta forma, para darnos más manija de lo que es Tierra Santa, con uno de los temas de su disco nuevo? Suena como lo que es esta banda: inmortal. Vuelvo a las sombras. mi culpa y mi dolor. Jamás podré mirar la luz del alba, ver más allá de un amanecer. Y no moriré jamás. Eso es lo que se llama Inmortal de Tierra Santa. Un viaje épico se llama el disco, y que el 12 de marzo del 2025 estará por primera vez en nuestro Uruguay. Cerraremos este primer bloque con otra banda española formada en las Asturias en el año 2002, luego de que su cantante y baterista fueron expulsados de una conocida banda también española como es Avalanche. Así fue que Víctor García y Alberto Ardínez, junto a Pablo García y Fernando Mom, forman Warcry, bandaza de heavy power metal con toque hard rock y progresivo, con letras que al principio giraban en un épico medieval, luego a lo mitológico y luchas personales, y últimamente en todas las direcciones, agregando canciones de amor y otras relacionadas con la guerra. Lo que escucharemos de Warcry es de su tercer disco de estudio, titulado Alea Jacta Es, del año 2004. De ahí un tema histórico de los Warcry. Disfruten, hermanos, el guardián de Troya. Thank you. Metal. Una pasión, un estilo de vida. Estás escuchando Hechos de Metal. Hechos de Metal. Conduce Martín González. Este programa es una producción de JBR Producciones, mi hermano de la vida, Juan Vicente Román. Esto es Hecho de Metal, tu rincón del heavy metal. Arrancamos con nuestra sexta temporada, nuestro sexto año consecutivo. Es el primer episodio de este año 2025. El programa número 229 desde que arrancamos con esta locura que llamamos Hecho de Metal. Es en vivo, en directo, por Radio La Paya, en forma online por Templaria Radio Rock de la ciudad de Salto del Uruguay. Para comunicarse con Hecho de Metal lo podrán hacer por WhatsApp, por texto, lo que deseen, al número celular más 598-98-892-422 o al Messenger que lleva mi nombre y también al Facebook e Instagram, buscanos como Hecho de Metal. Es así que lo tengo del otro lado a Flavio Suárez de Porto Alegre, grande de Leviatán, que lo vamos a saludar formalmente más adelante, porque cumplió año el nuestro amigo en estos días. También un saludo a Pablo Santarém, también está escuchando desde Brasil, y Luciana Oliveira, directo de Florianópolis. Le mando un abrazo enorme a todos y gracias por estar siempre ahí con ese tremendo aguante. De los metaleros que quedan, lo tenemos a Carlitos Russo Ivanovich y a Pablo el Fiera, el guacho tierno del norte, Fernández. También lo voy a saludar a Gerardo Mareco, de Impro, de Paysandú, que dentro de una semanita lo tendremos por acá por Salto, haciendo una actuación con su banda. Ángel Firpo, de El Salvador, un abrazo enorme. Martín Hernández, de Apofemia, nos manda un saludo temprano. No nos va a poder escuchar en el momento, pero hoy va a ser, vamos a decir, el protagonista del programa. Le mando un abrazo grande. También le mando a Laura de los Santos, de Radio El Aguantadero. A Jesús Olase, que anda paseando. Jesús Olase de Colonia, pero anda paseando por Ushuaia, Argentina, en moto. Increíble, es hermoso paseo lo que está haciendo. Al Zapa Rivero, de Radio El Aguantadero, que está allí en su Artigas querida. Así que la pasándola bien. A Fernando Aguiar, de Se Acabó Recreo, de Punta del Diablo, Rocha, un abrazo grande. Rolando Lizarazú, de Potosí, Bolivia. A Nicolás Barrio, de la banda Escarnio, de ahí de Montevideo, le mando un abrazo enorme. También le voy a mandar un saludo enorme a Magela, la rusa de Empalme Olmos, que siempre está ahí presente escuchándonos. A Inti Berro, de Dello de Fenia, de Montevideo, escuchándonos también. Y bueno, ya se irán sumando otros más. Así que le mandamos a todos nuestros enormes saludos y las gracias por estar de ese lado con un tremendo aguante. Banda que está anunciada llega a Montevideo, Uruguay, en abril de este 2025. Banda que se formó en 1982 en Los Ángeles, Estados Unidos, y estoy hablando de Wasp, que se dieron a conocer por sus puestas en escenas impactantes, atrevidas, con modelos de semidesnuda en una máquina de tortura, arrojaban carne cruda al público, bebían sangre falsa en un cráneo. Antes del disco debut, el bajista abandona la banda, tomando Blackie Lawless, el eterno de la banda, ambas funciones, y unen a Chris Holmes, que aún sigue en la banda como guitarra líder. Lo que comparto es de su cuarto álbum del año 1989 y será el tema título, Los Niños Sin Cabeza, de Harlot Children. acabamos de escuchar de Harley Children, Los Niños Sin Cabeza, del disco de 1989, llamado así como el tema de este que acabamos de escuchar, de la banda norteamericana Wasp. Vamos a seguir con una banda que muy pocos conocen. Son de la ciudad de Petrópolis, en Brasil, creado en el año 2002, y se llama Massacration. Comenzó como una falsa parodia de una banda de heavy metal auténtico de un programa de humor de la MTV Brasil. Con una falsa biografía, pelo largo falso, grabaciones de vivo falsa, entrevistas tontas, etc. Es acá que han hecho muchísimos conciertos reales. Incluida una gira con Sepultura, y lanzaron un álbum producido por Yao Gordo de Rato de Porao. Su música abarca todos los estilos del metal, o casi todos, siempre en modo comedia. Aún así, lanzaron 3 álbumes de estudio, y les voy a compartir un tema del primer disco titulado Gate of the Metal Friend Chicken of Death. ¿Qué quiere decir? Puertas del metal, pollo frito de la muerte. Ahí ya te vas dando cuenta, ¿no, querido Juan Cruz? Se lanzó este disco en el 2005. Escuche con atención, si aún no conocen a los brasileños Massacration. El tema es Malvado Papagali, Evil Papagali. We'll be right back. los Massacration, la banda brasilera de humor, vamos a decirlo así, de parodia, como es esta banda. Evil Papagali, lo que acabamos de escuchar de esta banda, de su primer disco del año 2005. Más la adrenalina del metal de hoy, y llegó el momento de la banda que formó Rob Halford cuando dejó Judas Priest en 1992. A su nueva banda la llamó Fights, mientras que los Judas habían sido su banda de heavy metal tradicional. Fights era más un estilo thrash, un estilo ground metal. Lanzaron dos discos de estudio, pero en 1995 le da fin a este proyecto. El primer álbum se tituló World of Words, Guerra de Palabras. Discazo, de arriba abajo. La verdad que un discazo lo que sacó Rob Halford y sus Fike en este World of Words. Vamos a sonar, vamos a hacerlo sonar, mejor dicho, con El Pecado Inmortal. Immortal Sin. Like a buried flame. It's immortal sin. Esto es Immortal Sin de Fight, la banda de Rob Halford del año 1993 y su primer disco War on War. Les anunciamos que en el bloque que sigue estará el especial, que cuando presentamos un artista, un proyecto y un disco lanzado para mostrar a los oyentes de Hecho de Metal. Hoy será una muy interesante banda nueva, nuevísima, que le va a gustar cómo pasó conmigo. Para cerrar este bloque, traje al cantante actual de Queensrÿche, a Todd La Torre, que en el 2021 lanzó un disco con su nombre como solista. Se titula Rejoice in the Suffering, Regocijaos en el Sufrimiento. El cantante no solo canta en este disco, sino que toca la batería y la guitarra. Un bozarrón impresionante. Escuchen a Todd La Torre con Enfadado Besser. That burned out long ago.

the souls a puzzle I tried to unfold. In pieces sinking, could not shut bold. Thoughts come from dot to dot, weaving tales in every plot. That taught me to fly, but not to land. If you see me fall, please give. Queridos hermanos, con el especial, hace rato que no lo traíamos, donde Hecho de Metal presenta bandas, artistas, álbumes, etcétera. Lo que arrancó se llama El Puzzle. Así se llama esta canción, diría como un caballito de presentación, que hace unos programas lo difundimos como cuando lo descubrimos, pues es el primer single lanzado para ser conocidos. La banda es uruguaya, se llama Apofenia. Una novel banda proveniente de Atlántida, Canelones, nació en abril de este año pasado, 2024, por parte de su fundador y actualmente único miembro y músico de esta banda. Se llama Martín Hernández, quien estuvo integrando la banda Broken Silence hace mucho tiempo. Para materializar su idea y sus composiciones pendientes, siempre dentro del género death metal melódico, comenzó a crear canciones. Las que en el primero de enero de este 2025 las lanzó en su disco debut titulado Beyond the Deepest Shore, Más Allá de las Orillas Más Profundas. Contiene 7 canciones que te van a volar la cabeza. Si no te hace, te hará tenerlos por mucho tiempo en tu subconsciente. Mirá con lo que estoy hablando. Es lo que estaremos presentando en este bloque, el especial, dos tiros en uno, porque vamos a presentar una banda y un disco, todo novel, Apofenia y Beyond the Deepest Shore, en temas como el que sigue, Amigo Evulsivo, Evulsive Friend. absolutamente todo lo que te cuente de esta nueva banda uruguaya llamada Pofemia la va a contar su creador Martín Hernández en un ratito. La principal característica de Apofemia es que las voces fueron moduladas y producidas en el sistema AI, Inteligencia Artificial, pero ejecutadas por su fundador, al igual que las líneas del bajo y la guitarra. En cambio, las baterías, teclados y arreglos, efectos, fueron instrumentados a través de medios digitales. Un trabajo tremendo. Es así que surgió el disco Beyond the Deepest Shore, que debuta, y de qué manera, tremendas canciones de death melódico y vamos a escuchar la que sigue. Se llama Las Reminiscencias Perdidas. In Los Reminiscences. Esto es el especial con Apofemia. tremendo, tremendo. No me paro de mover la cabeza. La verdad que está muy buena estas interpretaciones de lo que acabamos de escuchar hasta ahora, ¿no? Porque te dije que tiene 7 temas y lo acabamos de escuchar 3. Más aún difícil cuando uno trata de armar un cuestionario a una banda que te sale como así, como adentro de un palo, sin conocerla. Me puse en contacto con su creador, Martín Hernández, el gran artista creador de Apofeña, que conseguí a través de otro gran artista uruguayo, amigo en común, con mi tocayo Martín Hernández, el vocalista de Neuma, Septerion, ahora también en Birra Nuclear. Estoy hablando de Gerardo Techera, a quien le mandamos un abrazo enorme. Hay mucho por saber, mucho por conocer, y qué mejor que las palabras de su propio creador. Escúchenlo a Martín Hernández. Hace un tiempito encontré en las redes un tema adelanto de lo que era esta banda. Me encantó el tema, obviamente. Me puse a averiguar todo respecto a ello. Me encuentro con un amigo en común. Le decía, ¿conoces a Apofeña? Sí, ya conozco a Apofeña. Es de un amigo mío. Bueno, está. Entonces vamos a hacerme el contacto porque quiero hablar con él. Quiero saber cosas de la banda. Y resulta que hace unos días salió el disco de esta banda. Ya la habíamos adelantado en Hecho de Metal, el adelanto, y bueno, acá lo tengo al creador de Apofeña. Estoy hablando con Martín Hernández, de directo desde Atlántida, ¿no? Es así, desde Canelones. Así que exactamente, es un placer para Hecho de Metal tenerte junto con nosotros. Al contrario, el placer es mío y muchas gracias por el espacio. Bueno, la pregunta es obvia: ¿cómo nace esta locura Apofeña? Y digamos que es una especie de necesidad personal. De por sí, un proyecto de muchos años que era Broken Silence, por razones personales, en los últimos años, pandemias y demás, quedó dormida y quedó inactiva, y tenía como ese proyecto lateral de ideas que habían quedado en el año colgadas o que no cuadraban con Broken Silence, y dije, bueno, voy a llevarla por este lado, y decidí explotarlo este año, ya que tenía la chispa y las ganas para hacerlo, y además también se alineó con otro factor que era lo que sentía que podía hacer la diferencia o ayudar a poder hacerlo entre comillas solo, que era el tema de la inteligencia artificial, que es la característica principal de lo que es el uso de las voces, que lo que tiene Apofeña es que las voces son todas moduladas por inteligencia artificial. ¿Todas las voces de este disco son tuyas? No todas, o sea, lo que son las voces masculinas son la mayoría mías. Hubo colaboradores a través de lo que fue networking, lo que es Discord y Reddit, pero la mayoría de las voces masculinas son mías, y lo que es las voces femeninas fue con ayuda de mi pareja. Beyond the Deepest Shore, así se llama el disco, tiene 7 temas, están espectaculares. Viene de mucho tiempo, porque los temas son un poquito complicados para crearlo. La verdad que tuviste un gran trabajo en esto. Sí, en realidad, como te decía, lo que era de muchas ideas de proyectos viejos, que estamos hablando de lo que fueron que Silence arrancó en 2008. Y estuvimos tocando firma hasta el 2018, y ahí hay composiciones que tuvieron, digamos, muchas etapas, muchos pasajes. En lo personal me gusta el metal en general, pero a la hora de tocar, ejecutar, me gusta mucho el tema melódico y tratar de adaptar todos esos matices en este género en sí. Oficialmente, según tu afiche, lo formaste a la banda en abril del pasado año. Ahí le pusiste el nombre, ya tuviste la idea. Y bueno, y creaste en poco tiempo, ya venía con las ideas, pero obviamente, pero en poco tiempo creaste un disco realmente poderoso. Sí, como te digo, en realidad lo que es el tiempo fueron demasiados años, lo que fue composición fue mucho tiempo, fueron ideas que estaban muy guardadas, lo que faltaba era ejecutarlo, y como te digo, la IA me dio esa posibilidad de plasmarlo a mi modo. ¿Los instrumentos, Martín? Lo que es guitarra y bajo está tocado por mí, y después lo que son los teclados, arreglo, batería, están hechos por medio digital. Hay un tema que me llamó mucho la atención, y por eso pregunté primero el tema de las voces. El tema título del disco, cantado una voz femenina, una melodía realmente espectacular, al estilo death melódico. ¿De qué trata el tema y el disco en sí? En realidad es una alegoría, porque de por sí en español vendría a ser más allá de las orillas más profundas. Por concepto, la orilla lumbar no es algo profundo de por sí, la profundidad viene más allá de eso, y trata de siempre tratar de dar ese paso más allá de la orilla, que es la incógnita de si es profundo o no, y la única manera de averiguarlo es intentar hacerlo, atreverse, romper como esa barrera del miedo, por así decirlo, para hacer las cosas. ¿Cómo funciona en sí la inteligencia artificial? En realidad hay muchas variantes o formas de lo que es a lo vocal ejecutarlo. Ahí digamos que hay una primera opción que es tu voz, ponerla en un programa, en un sistema, que hay varios, y te la modula como si fuera un ecualizador, un efecto, para que se entienda el principio común, por ejemplo lo que es el autotune, por ejemplo. Ah. Te modula la voz que vos le lleves a trabajar. Después hay una segunda vertiente que trabaja con texto, y vos le das comandos de cómo ejecutarlo, qué tiempo, qué tono, qué formas. Digamos que son las dos maneras de ejecutar una voz por IA. Buenísimo, y ahora viene la otra pregunta del millón que tendría que haberte la hecho al principio. Tengo una idea de qué significa apofenia, pero para ti, para la banda que quisiste formar, ¿qué sería? En sí, apofenia es como, en realidad, el tema de Puzzle es una alegoría de lo que es la banda. En primera instancia, lo que era apofenia, mejor, perdón, lo que es de Puzzle se llamaba apofenia, y se separó de eso, pero es el mismo concepto, que es una conducta humana, en la cual una persona trata de buscarle siempre coincidencias o conexiones a situaciones que realmente no lo tienen. Como se dice criollamente, ver fantasmas donde no los hay. Apofenia básicamente es eso, no, las cosas no tienen por qué pasar por un motivo. Hay veces que simplemente pasan y se dan, y hay que seguir ese trayecto de cómo se dan las cosas. Qué genio. Las canciones en sí son un poquito complejas, vamos a decirlo así, porque el death melódico es bastante a veces complejo. ¿Hay una idea o aún te cruza por la cabeza que estos temas pueden hacerse en vivo? Sí, por supuesto. En realidad, lo que es un plan a largo plazo es llevarlo en vivo, tocarlo, inclusive ya hay contacto con amistades y demás, o gente que mismo se ha mostrado interesada, y un objetivo del 2025 sin duda es tocar en vivo. Que enhorabuena esa noticia, la verdad que sería muy bueno tener estos temas, verlos en vivo, porque la verdad suenan muy bien. La otra pregunta también que te tenía respecto a esto, ¿va a ser solo digital? ¿Le tenés algún sueño de sea físico también este disco? Lo he pensado, pero por el momento lo manejo solo digital. Como te digo, hoy en día, lamentablemente, por cuestiones laborales, los tiempos no ayudan, pero después de que pase toda esta etapa, vemos cómo encara. Pero si tengo que poner una balanza, poder tocar en vivo o llevarlo a un formato físico, sin duda en vivo. Sería el objetivo. Sería un objetivo espectacular. Apofenia, aparte de esta gran idea, esa gran noticia de poder sacarla en vivo, ¿hay futuro? ¿Ya tienes más temas? ¿Te gustaría hacer algo más? Sí, todavía hay material, como te digo, lo que son cosas de tantos años. Hay todavía una cosa en el arete, y mismo hay tres temas, podría decirse, que quedaron, no entraron en por una cuestión conceptual, no encajaban, y bueno, quién sabe, a futuro puede servir para algo, o mismo, como te digo, esto está trabajado más desde mi óptica. Y como me gusta decirle, este álbum más bien son caprichos personales, son mis enfoques. Si a futuro se lleva a tocarlo en vivo con una banda ya consolidada, ahí ya traerían ideas, y quién puede saber que no está en el futuro en eso. Dime, a la gente que quiera escuchar a Apofenia, ¿dónde puede encontrarla? Las vías más fáciles de Gisela, que siempre lo van a tener, lo que es el canal de YouTube de apofenia.uy, y lo mismo en Instagram, que ya también pueden tener acceso para novedades, o ya lo que es lo típico hoy en día, lo que es Spotify, está todo el disco disponible también bajo Apofenia Uruguay, y va a salir sin duda. Bueno, nosotros estamos encantadísimos, insistí en hacerte esta nota porque la verdad que me encantó tu disco. Desde el primer tema que pasaste, que ya habías adelantado, ya me había gustado mucho. Yo estoy súper manija para presentarlo, que llegue este domingo y ya en el programa poder presentar la mayoría de tus temas. Pero quiero que vos también lo puedas decir. Bueno, vamos a dar un manijazo a la gente para que me escuche. espero, por favor. Antes que nada, agradecerte por todo este apoyo y toda esta difusión que estás dando, que no es cosa menor en el día, y de ambos lados sabemos que estas cosas salen a pulmón y por pasión, no hay mucho más misterio, y por suerte lo que es la familia del metal, que ya nos conocemos mismo, nos conectamos por un amigo en común, bueno. Más evidencia que eso, ¿no? De lo que es la comunidad metalera. Y en cuanto a lo que es Apofenia, si tienen ganas de escuchar este doom metal melódico clásico con matices modernos y digamos una forma diferente de producir música, los invito a escuchar Apofenia. Buenísimo, Martín, la verdad que te estoy muy agradecido este momento. Que vaya a escuchar esta entrevista, estamos en altas horas de la noche hablando de música, hablando de Apofenia, hablando de conocer bandas uruguayas. Tenemos una calidad bárbara las bandas, estamos agradecidos porque vos, Martín, con tu Apofenia, le des ese empujocito más a lo que es el metal uruguayo. Muchas gracias, ¿no? por todas tus palabras y todo lo que pueda ayudar y ser un granito de arena para la comunidad, siempre bienvenido. Por suerte he tenido buenos amigos, buen apoyo todos estos años, y hay que formar parte, que esto sale de acá, hay que siempre meterle y no aflojarle. Te felicito de nuevo, aprovechamos que estamos en vivo y por lo que la música que nos has trasladado a nosotros. Muchas gracias, Martín. Bueno, muchas gracias, abrazo grande y a la orden para lo que necesiten. secrets under lock and key. As the tides rise, they fade with the dawn. In the distance, a future I long to see. In my sea. Mi Dios querido, escuchamos Beyond the Deepest Shore, más allá de las orillas más profundas, el tema título del disco debut de Apofemia. Ante ello escuchamos a Martín Hernández, el creador de esta genial banda. Todos los detalles para conocerlos, y recomiendo escuchar el disco de una banda uruguaya que promete y mucho. Hay mucha creativa y laburo que se nota en las canciones que tiene, que contiene el primer álbum. Quiero felicitar a mi tocayo Martín Hernández por habernos llenado el alma de geniales melodías a puro death melódico. ¿Qué hay tiempo para una canción más? Esto fue el especial, donde presentamos a Apofemia, su disco debut, Beyond the Deepest Shore. Cerramos con un temazo titulado Ver o No Ver. To see or not to see. Revolution, come on. Like people laid. To see or not to see, that is the obsession. On and on and on. Like Shakespeare said, to be or not to be, that is the question, come on. Like people laid. To see or not to see. Hechos de metal. Una pasión, un estilo de vida. Estás escuchando Hechos de metal. Hechos de metal. Conduce Martín González. Hechos de metal. escuchamos el tema Mentiras de la banda argentina proveniente del Talar, el Tigre, los Head, perteneciente a su último disco de estudio titulado Insano, que se lanzó en el pasado junio del 2024. Es el segundo disco de la banda de metal que está recomendadísimo. Eso fue lo que compartimos a Head en Hechos de Metal. Voy a mandar un saludito a Alvarito Soda Castañé, que estuvo escuchando el especial de Hecho de Metal, la banda Pofemia. La verdad que le voy a hacer llegar tus comentarios a Martín Hernández. Está muy bueno, realmente un gran compositor lo que acabamos de escuchar. Pero ahora llegó el momento de agradecer, sí, de agradecer a las excelentes emisoras que nos van a repetir en el correo de la semana. Esa confianza que siguen depositando en este programa de difusión de heavy metal. Esa música que llevamos en el alma. Los lunes nos retransmite Radio FM Ser Metal 99.5 de Norberto Fernández en San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Los martes sonamos en Choice Radio de Beto Boccia en Cava, Argentina. Los martes también estamos en Radio El Aguantadero de Martín El Zapa Rivero de Montevideo, Uruguay. Miércoles estamos en Espectro FM en la 98.9 con Rubén Ramos desde Corrientes, Argentina. Miércoles, Luis Aguiar nos retransmite en la Reconquista Radio Online desde El Tigre, la provincia de Buenos Aires, Argentina. Los miércoles además nos retransmitirán en RockLightRadio.tv desde la ciudad de Paraíso, esto es en Costa Rica, de Jorge Sánchez. Los días jueves estamos en Heavy Metal Mansion, también llamada Metal PR, desde la ciudad de San Juan, en Puerto Rico, donde nos conecta nuestro amigo Juan Lechón Atómico Solá. También los jueves, Claudio Laguna hace que nos escuchen en Hermosillo, en Sonora, en México, en su Estación Rock. Los días viernes estamos en la ciudad de La Plata, Argentina, sonando en Vive Rock de Darío Bardín. Los viernes también se repite este programa en Templaria Radio Rock desde Salto, Uruguay. Y los viernes además estamos en Florida, de los Estados Unidos, a cargo de José Fon en Seven Rock Radio. SevenRockRadio.com, así de sencillo y lo ubicás. Hecho de Metal integra la hermandad de Radio Latinoamérica, denominado Latidos del Metal, donde Daniel Cosa tiene ese tremendo blog que es así, latidosdelmetal.blogspot.com. Además, ya lo sabés, todos los programas de Hecho de Metal, las 5 temporadas más el de hoy, la sexta, que empieza la sexta temporada, lo vas a encontrar en la plataforma iVoox, líder en podcast, audiolibros y radios en español, donde podrás escuchar gratis y también descargar gratis todos los programas. El link es www.iVoox.com. Entramos en el último bloque de este primer programa del año 2025 y vamos a seguir con trash, grow, crossover, rap, rock y hardcore. Todo en una cosa sola. Le encontrás con la banda del actor y rapero ICT y sus Body Count, que el 22 de noviembre de este 2024 lanzó su octavo álbum de estudio titulado Merciless, Despiadado. El tema que les voy a compartir tiene la colaboración de su voz. Estoy hablando del cantante de Cannibal Corpse, George Conripper Fisher. Imagínense la locura que va a desatar Bodycon con La Purga de Paz. Harmed. Commencing at the sirens, any and all crime, including the fucking purge to you. Purge. Purge. Tremendo, esto es Body Count, la banda de ACT, con la voz también de Cross Grinder de Cannibal Corpse. Esto se llamó The Purge, de su disco recientemente lanzado, The Madness. En el año 2000, en Albacete, España, se forma una de las bandas más poderosas del thrash metal en español. Español, vamos a decirlo así, porque ellos no cantan en español. Estoy hablando de Angelus Apatrida. Esta banda ha publicado 8 discos de estudios, todas cantadas en inglés. Eso es lo que quería decir, con letras tendientes a las situaciones sociales. Y que en diciembre del pasado año, más bien el 14 de diciembre, estuvieron estos talleros españoles aquí en Uruguay. Lo que vamos a escuchar pertenece al último álbum titulado Aftermath, secuelas, lanzado en el 2023. Hecho de Metal presentará a estos españoles trayeros Angelus Apatrida en una canción que participa el guitarrista de Warcry. Estoy hablando de Pablo García. Ojo de Fuego, Fire Eyes. Lo que acabamos de escuchar de Angelus Apatrida, esta banda española, de su último disco Aftermath desde el año 2023, con la colaboración del guitarrista de White Cry, Pablo García. Y con mucha adrenalina, y vamos a seguir con otra banda española formada en el 2008 en La Coruña. Estoy hablando de Blood Hunter, la banda de la cantante Diva Satánica, que han lanzado 3 discos de estudio. Lo que va a sonar pertenece al último álbum, lanzado en el 2022 bajo el título Knowledge Was the Price. El conocimiento era el precio. El track extraído colabora la gran voz del mítico Tim Ripper Owen. Así que imagínate la bomba que saldrá de la mezcla de las voces de la diva y de Tim Ripper. El resultado es este temazo de Blood Hunter con Nunca Lo Dejes Descansar. Never Let It Rest. Falling, what does it kill you makes you stronger. Nunca lo dejes descansar. Es el tema de Blood Hunter, esta banda española ahí con el que tuvo la particularidad de la colaboración de Tim Ripper Owen, y así salió esta locura de Never Let Him Rest. El momento del anteúltimo tema de Hecho de Metal. Y bueno, no puedo con mi genio. Esto es meterle más leña a la hoguera. Así que vamos arriba, aguante con Tutti. Con la banda de San Pablo, Brasil. Se formó en 1990, se llaman Torture Squad, que con su thrash death metal nos deleita con su noveno y último álbum, titulado Devilish, Diabólico, en el año 2023. Un temón donde Mayara Puertas, la cantante, se destaca con ese vozarrón genial que posee. Esto es Torture Squad, donde auguria que el infierno se acerca. Hell is coming. Coming, Infierno se acerca, lo que acabamos de escuchar del Torture Squad, esta banda brasilera que sacó en el 2023 este discazo de Devilish, aquí en Hecho de Metal. Queridos hermanos, se viene el cierre de programa, mis queridos amigos del metal, el último track de Hecho de Metal, y vamos con este tema a agasajar, a felicitar a Flavio Suárez, que lo nombramos al principio del programa, por su cumpleaños que fue en la semana, que no solo es un legendario creador, cantante y bajista de una gran banda trayera proveniente de Porto Alegre, Brasil, estoy hablando de Leviatán, que en lo personal, tanto a la banda como a Flavio, conocí personalmente hace un año ahí en Paysandú, precisamente en el Carnival Fest, y desde entonces Flavio Suárez ha sido un seguidor, entre mayúscula, de Hecho de Metal. Todos los domingos lo nombro porque está ahí del otro lado escuchándonos. Lo saludé el día de su cumpleaños y recordé que en el pasado año lo entrevisté justamente en ese mismo día de su cumpleaños. Entonces Hecho de Metal lo felicita y lo hace con su música, la música de Leviatán, de su reciente último disco de estudio lanzado en junio del 2024. El tercero, titulado The Devil in Me. Elegí el track 5. Humanima. Shut up!